Bueno, y regresamos de Voy a hacer mi corazón para la última parte, el inevitable para toda banda. ¿Qué planes tiene Tributo en el futuro? ¿Qué proyección hay con Tributo? Tributo ha logrado muchos objetivos hasta ahora, ¿no? Como grabar un tema profesional o estar en bandas de garage, y eso sí es un logro bastante, bastante grande, ¿no? Ir a Lima, tocar con Divido, Adamo, con grupos que tú mismo admirabas, ¿no? De repente, Mar de Copas. Los J-Pen. Claro, o sea, y es grande, o sea, y aparte, Tributo no, no quiere quedarse acá, ¿no? Nuestro objetivo es grabar un disco, ¿no? Un disco bien editado, ¿no? Un disco así, un estudio profesional bien y con prestigio, ¿no? Y sacar el tiraje y ojalá que la gente le guste, ¿no? Claro. Aparte, Tributo va de grabar un videoclip y siempre, ojalá, basándose en los temas propios, ¿no? Siempre sacando la cara por los temas propios. Tributo es algo, quiere ser algo más de lo que somos ahora, o sea, acá es subir más, ¿no? Claro, ese es el objetivo de toda banda, empezar a salir. Nosotros queremos empezar a trabajar desde ya en filmar un videoclip acá en Arequipa. También estuvimos haciendo algunas, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Lima, de preguntar allá algunas productoras más o menos el costo de sacar un disco allá y también de filmar un video allá. Y la verdad es que estamos tratando de juntar el dinero porque de todas maneras se necesita una inversión fuerte para poder salir. Para conseguir, o sea, mostrarle a la gente nuestra música, lo que nosotros sabemos hacer. Y esperando que también les guste, queremos sonar en las radios. Y la verdad es que siempre tratando de apuntar alto, ¿no? De poder presentarnos en otros sitios acá del Perú, en el sur, en el norte. Nos hicimos amigos de otra banda también de Trujillo y quizás también se dé la oportunidad de viajar hasta allá en lo de bandas de garage. Y claro, ¿quién no quisiera no salir también internacionalmente a promocionar un disco? Ya saben, gente de México entonces y otros países, si quieren a Tributo, entonces vayan mandando sus cartitas, sí. vayan así pidiendo a las radios que pasen Tributo, entonces para que puedan tener el chance de verlos en vivo algún día en su ciudad. Entonces, ahora entonces se va despidiendo la gente de Tributo después de este nostálgico programa de la época escolar. Sí, muchas gracias acá por invitarnos al programa. Esperamos a todos que les haya gustado las canciones y que la verdad es que sí, pues ha sido un remember bastante nostálgico, todo eso de la época escolar. Y los invitamos a todos a entrar a nuestra página web, que es www.tributorock.tk. Que nos busquen en el MySpace, en el Facebook, en el High Five, como Tributo AQP. Y ahí pueden encontrar mucha información de la banda, bajar los temas. El tema promocional Sigo Buscándote. Y para cualquier... Para lo que quieran. Para lo que quieran, ahí también hay una forma de contacto para las presentaciones y información profesional también para alguien que quiera auspiciar a la banda. Excelente. Entonces, también si se quiere despedir mi tocayo. Allá. Sí, muy contento de verdad de esta entrevista, así muy divertido, nos hemos reído bastante, así bien. Nos hemos reído dos veces. Bien entretenida ha sido, y así chévere, ¿no? Y eso es lo que queda, ¿no? Y bueno, a la gente que nos está escuchando, que visite Tributo y si les gusta, comiencen con nosotros, ¿no? Y escriban, comenten. Y muchas gracias también, Rodrigo, por esa invitación, en serio. Siempre es grato tener otro Rodrigo aquí en el show, era la primera vez que claro, tenía Rodrigo. Rodrigo. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Yo soy Rodrigo y síganos la próxima semana que estaremos con César de Glane, ex vocalista de la banda Outdoor Beat. El tema me parece que va a ser tecnología. A ver, para la gente que quiere ir acordándose de cómo ha evolucionado todo. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana, si quieren. Ahora la mini entrevista a la guapísima Ana Patricia Villanueva, Miss Arequipa 2010. Y hola gente, estamos acá hoy día con Ana Patricia Villanueva, ella es la Miss Arequipa 2010. y queremos hacerles unas cuantas preguntas justamente sobre el tema que estamos tocando esta semana, que es el colegio, la época escolar, las clases, básicamente. Y bueno, primero queríamos, la gente quería hacerte una pregunta. Durante el tiempo de colegio, ¿has participado y obviamente, no sé, te ha ido algún concurso de belleza en tu colegio, algo así? Pues, no sé, no fue solo de belleza, fue un concurso también de cultura general. Sí participé cuando estaba en quinto de secundaria, hicieron el Miss Cultura en el colegio. Y bueno, mi promoción me eligió para representarlos y ya, pues gané. Ahí está, sí. Excelente. A ver, otra pregunta que quiero hacer a la gente. ¿Alguna vez te has enamorado, algún amor platónico de un profesor? Bueno, a mí no me ha pasado de un profesor, la verdad que no. Bueno, el colegio era colegio de monjas, de religiosas, y la mayor parte de mis profesoras eran mujeres. Ay, ay, ay, ningún profesor así simpaticón, así. No, en realidad. Nah. Ya está. ¿Qué te gustaba hacer en el recreo? ¿Qué jugaban? Y digamos también, ¿qué les gustaba comprarse en el kiosco? Lo primero que hacía era correr a comprar chisitos, todo lo que es comida chatarra. Ya. Me gustaba mucho. Soy adicta a los chocolates, me encanta comer chocolates. Y bueno, lo que jugábamos en los recreos, creo que como todos los niños, era pesca, faltar la soga, esas cosas. Y si no, nos sentábamos a tomar sol y a conversar, porque éramos pura mujer. A cotorrear un ratito, excelente. ¿Te han castigado alguna vez así en el colegio? También, digamos, ¿por qué, si es que lo han hecho? No, realmente no me han castigado, era bastante tranquila en el colegio. Ah, está bien, bien tranquila. No, no hay antecedentes entonces. No. De registrarles, excelente. ¿Alguna anécdota que te acuerdes, lo que más te acuerdas de tu época escolar, ya sea gracioso? Este año estábamos con la banda Tributo esta semana y nos contó la bajista de Link que se rompió una vez el brazo, estando todavía en jardín, ¿eh? Entonces, alguna cosa así, no sé, que te acuerdes bastante. Bueno, cuando estaba también en jardín, me parece, en primero de primaria, estaban arreglando, refaccionando el colegio y soltaron un cable desde el segundo piso y yo estaba en el patio jugando lo más tranquila y me cayó en la mitad de la nariz y me empezó a salir un montón de sangre, pero nunca voy a olvidar porque fue impactante. Por supuesto, un saludo muy grande para toda la gente de Demasiadamente el Doble. Los esperamos en todas las actividades de Arequipa. No se olviden que es el 470 aniversario de nuestra hermosa ciudad, así es que acompañen. ¡Yeah! Y la próxima semana, entrevista a César Vergani con el tema tecnología. Y una mini entrevista a Pedro Saliberti. ¡Yeah! Mariusito, se te está olvidando tu mochila. ¡Mierda! Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar.